Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2292 de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos lunes 21 de diciembre, arrancando pues ya la penúltima semana del año, la semana de Navidad. ¿Cuántas posadas lleva usted? Pues porque hay que aguantar para el 24, ¿no? Que es la importante, que es la principal. Pero por lo pronto, pues a darle vuelo a la hilacha, como debe de ser. Arrancamos el programa con Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical. Y nos pone a esta banda Vintage Trouble, una banda de allá del 2010, que se formó californianos con esta canción que se llama Jezebel. Buena música, como siempre, aquí en Fórmula de los Negocios. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por tenernos presentes. Me acompaña en la conducción de esta noche Laura Alcalá y René Bernal. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y pues ya preparando el pavo, la pasta, la ensalada. El bacalao. Ya saliendo de compras, aprovechando ofertas, recordando recetas, agregándole ingredientes a la receta. En fin, qué padre es cocinar, ¿verdad? ¿No? Cuando, pues sobre rico, todo cuando te dan sabroso. La oportunidad de decir pues que cada quien traiga su guiso preferido. Claro. Sobre todo si lo agarras como y arte. Sí, ¿no? Sí, vas allá con mucha pompa, con orgullo para mostrar ese guiso, sí, que te gusta, sí, hacer, ¿no? O que experimentes haciéndolo, ¿no? Pues acá claro, eres pues un experto. Total, el eso, recalentado, ¿no? Pues si no les gusta y a ti sí te gusta, pues te lo llevas y anda. Claro que sí. Bueno, buenas noches al auditorio, buenas noches Laura, buenas noches Roberto. Bueno, yo más que llevar el guisado con orgullo, más bien lo llevaría con hambre, fíjate. Pero bueno, ya pues, sí. Vemos que a la gente, aparte de las compras que está realizando en los supermercados y en las tiendas departamentales, bueno, todas las plazas se ponen pues bastante complicadas en cuanto a asistencia. Vemos también que la gente ya está usando pues su ropa de invierno, ¿no? Ya como que aunque cambia. Todavía no creas, esta semana otra vez pues vamos, sí, a llegar a 33 grados, 34 está pronosticado para el 24 de diciembre. Sí, sí, sí. Calorcito. Pero fíjate que, bueno, mucha gente pues aprovecha porque con que se sienta tantito fresco, pues ya se pone el suéter, la bota. No, y además se lo pone. Porque si no, nunca se le va a poder poner. No, o sea, es la verdad. Hay que lucir también esas prendas que solamente en estos días que está la temperatura, si no fría, como bien lo menciona Roberto, pues sí está templadita, ¿no? Si la aguanta uno, entonces ese suéter que usted tiene ahí guardado, ese abrigo, esa chamarra, pues a lo mejor es el momento de ponérsela, aunque sea un ratito, ¿no? Para que la pueda, sí, lucir, si no, imagínese. Pues sí, prende el aire de su casa. Ándale. Y se lo pone, póngalo a todo lo que da y se lo pone. Y pone ahí a su marido a que le tire cositas blancas para que parezca nieve y ya. Fíjate, se sienta usted. Ahorita que comentas del clima de la casa, y de los autos, un consejo al margen del comentario. Aunque en estos meses no lo requiera, préndalo de repente, ¿eh? No deje de usarlo ahorita el esos auto. Días y lo empiece a usar hasta febrero o marzo, porque luego cuando lo usan resulta que ya el aire acondicionado, claro, pierde la carga. Entonces, préndalo por lo menos una vez a la semana, aunque sea una media hora. El marido. No, pues ese. Ese está peor, ¿no? hay unos que los usan demasiado y luego se enferman, fíjate. Pero sí hay que cuidarse, porque los vientos que han habido han estado medio extraños. De repente soplan del este, soplan del norte, y de veras. Soplan de allá, soplan de acá. De acá, y te mates. Son los aires como del Miami. Acá. Y bueno, pues yo estuve súper acatarrada ahorita. Y Belu, mi queridísimo Robert también. Y hay que cuidarse, sí, a pesar de que el clima ha estado medio loquito, como que llueve, como que calor, y luego frío, luego humedad, sí hay que cuidarse. Che, los cambios es lo que a veces el cuerpo no aguanta, ¿no? Entonces, sí, pero bueno, hay que cuidarse. De todas formas, no hay nada que un par de tequilas no arregle, así es de que ya sabe usted la medida. Y le voy a dar la recomendación, váyase a la mansión, ya sabe dónde va a pasar la Navidad. Yo le recomiendo que vaya, la mansión tiene unos menús de posadas sensacionales. Mire, le voy a platicar uno, dice, de la cocina norteamericana, el steak de camarón U15 en forma de miñón. Mire, le pueden armar su posada con platos, con, ¿cómo se dice?, el paquete gourmet de cuatro tiempos, ensalada caprese con aderezo de pesto, el creme hongo silvestre, crema de hongos silvestre, steak de camarón, y mire, el steak de camarón lleva en forma de miñón con cinturón de tocino y acompañado de arroz y verduras, servido sobre espejo de salsa de queso. Postres a elegir, cuatro tiempos, todo por $600. Arme su, vaya a la mansión y también reserve. Oye, la de fin de año va a estar buenísimo, ¿eh? La verdad que va a estar buenísimo. Mire, paquete adulto $998 y el infantil $350. La cena incluye cuatro tiempos, vino espumoso para brindar, las tradicionales 12 uvas, té o café, no incluye bebidas y ni el servicio. Pero mire, tiene de entradas la ensalada de fin de año, mezcla de lechugas y berros con mandarina. Esa debe estar muy buena, queso de cabra. Qué rica ensalada, almendras caramelizadas y vinagreta de zarzamora, o unos camarones al chipotle para entrar. Oye, mira cómo cocinan ahí en la mansión, que es de lujo. Mire, los platillos fuertes, puede usted pedir salmón en salsa de mandarina y mostaza antigua. Wow. ¿Cómo se oye eso? Suena muy rico. Sí. O también puedes pedirte un ribeye de 350 gramos, centro de costilla, con una textura especialmente suave y marmoleado. De postres te puedes pedir un cheesecake de Bailey's o el tiramisú. Ya los hemos probado ambos, así es de que está verdaderamente de lujo. Vaya a la mansión, no pierda usted la oportunidad, porque la mansión lo va a tratar bien. La mansión es un restaurante de lujo de hace 58 años. Es el tradicional steakhouse mexicano, que déjeme decirle, tenemos la fortuna que tenemos una de las franquicias aquí en Mérida, y usted puede disfrutar. La verdad que hemos estado frecuente, mire, vaya a desayunar, nosotros hemos organizado unos coloquios buenísimos en la mansión, tiene sus privados, puede usted estar perfectamente bien desayunando en un coloquio, en una plática, conferencia, vaya a la mansión. La verdad, y si dice usted que escucha Fórmula en los Negocios, lo van a tratar de maravilla y le van a regalar una copa de vino a nuestra salud como regalo de Navidad. ¿Dónde está la mansión? Está en Plaza Solar, el tercer piso. Mire, es el único restaurante que tiene 280 cajones de estacionamiento techados. Y elevador. Y elevador. Digo, aquí para algunos el elevador es inusitado. Bueno, es para que no se desgaste subiendo las escaleras, ¿no? No, pero ni bajando. Sensacional, ¿no? Claro. Vaya a la mansión, ahí tiene usted. Pero bueno, ¿con qué arrancamos el tema de hoy? Está muy bueno porque este fin de año ¿Ya hizo usted el recuento de su planeación del año pasado? ¿Cómo les fue? ¿Qué objetivos cumplieron, muchachos? Pues algunos estamos haciendo el recuento, apenas esta semana va a ser nuestra. Fueron tantos que ya anual. Ni los cuento. No, uno de los secretos es el que no hacer tantos, planear tantos objetivos, ¿no? Porque si no acabas no cumpliendo ninguno. Entonces, yo creo que la parte importante aquí, amigos, es que haga la planeación. Mucha gente no planea, claro, porque le da miedo no cumplirlo o no atenerse a lo que planeó, y no tiene que ser así. Usted puede cambiar el plan cuantas veces quiera, y además es lo más considerado para que logre obtener sus objetivos. Lo que sí debe tener claro es tener claro los objetivos. Sí, a sí, dónde quiere llegar, qué es lo que quiere hacer. El plan lo puedes ir adaptando sobre la marcha, pero es flexible, el objetivo no. Pero sí, si no tienes objetivos ni plan, pues entonces sí estás como... Y por eso hoy vamos a tocar un tema que es 5 claves para planear el mejor futuro para tu empresa. Y esto, amigos, ante un mundo que se mueve a una velocidad espeluznante, la tecnología, las nuevas tendencias... por ahí estaba yo hablando, fíjense, ya estamos contraponiendo que ya México para el 2020, para el 2050, ya debe de prepararse para sacar productos para adultos mayores, porque vamos a ser la mayoría. Y también contrastante con hablar de los millennials, claro, de cómo compartir con ellos. Entonces viene una transición muy importante que, amigo empresario, usted la debe de tener en su visión y en su planeación, porque... pues para allá va el mundo, hay que estar enterado de para dónde va el mundo, y de esa manera pueda usted hacer de su éxito una forma de vivir. ¿De qué depende el éxito de una empresa? Regresando al corte vamos a entrar a este tema que es muy importante. Vamos un corte, Juanelo, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Allá lanzada en el 2004, es una traducción que significa asombroso. Asombroso fue el error de este presentador en el Miss Universo, ¿no? Exacto. ¡Qué bárbaro, sí, man! Primero darle el título a una de las chicas, después Colombia. Quitárselo, pues no, pero es se criminal. Equivocó, no es que se lo dieran a la colombiana, bueno. Él se equivocó. Pues, pero se equivocó, ¿no? Pero por unos minutos o por unos segundos la Miss Universo fue Miss Colombia. Y después decirle que no, pues es criminal, ¿no? Por la razón que haya sido, digo, sé que son errores humanos, pero de todos modos, si yo estuviera en los zapatos de Miss Colombia, pues no me iba a gustar nada. Pues no, por supuesto que no, pero hay que reconocer que claro. Se equivocó. Sí, no, y además lo reconoció de manera pública, ¿no? Y claro que lo tiene que reconocer, porque sí, no es claro. Él el que nombra a la Miss Universo, pues claro. Hay un jurado, ¿no? Claro, claro. Que ya había deliberado, pero qué error. Este cuate va a quedar marcado de por vida sí, como claro. Presentador. Yo creo que nadie lo va a volver a contratar, coño. De hecho, me parece que es Oscar de León, que en realidad pues él no es presentador, no es maestro de ceremonias. No, es Oscar de León. Bueno, vi que le hicieron muchos, o al menos se parece mucho, ¿no? Se parece mucho. Fue lo que estuve yo viendo en los posteos de Facebook. Digo, de cualquier manera, pues es lamentable que, claro, que surjan en eventos de ese, de esa magnitud, que surjan. Steve Harvey. Ah, okay. El Steve Harvey, sí, es un morenito pelón. Ah, sí, se parece mucho, sí, a Oscar de León. Es lo que. Con razón decía que se pusiera a cantar. Ahí. Steve Harvey, sí, el presentador de Miss Universo, que fue el que se equivocó. Pero bueno, buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación, amigos. Estamos por terminar el año. 2 semanas para que este año pase a mejor vida. Y yo le voy a dar una recomendación que es importante, de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, este fraccionamiento de lujo que Grupo Sadassi nos trajo, ¿cuándo inició esto? Este año, ¿no? Inició a finales del año pasado. De Avenida Yucatán, creo que fue a finales del año pasado. Finales del año pasado, ¿verdad? Sí. Está cumpliendo un año. Y la verdad que, pues, yo le recomiendo que vaya y invierta y se compre una casa, una residencia de esta categoría, porque nuestros amigos de Sadassi, que verdaderamente que hacen bien las cosas y que tienen, pues ya sabe usted, es una empresa, el distintivo de ser socialmente responsable, y pues construyen con los mejores materiales, los mejores acabados, y Avenida Yucatán, privada residencial, está perfectamente bien ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida, está dentro de la ciudad de Mérida, lo que le da una plusvalía mayor. Su excelente ubicación permite la cercanía de diversos centros comerciales, hospitales, universidades. Tiene rápido acceso al anillo periférico. El modelo Santana, de 2 niveles, 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina equipada con todo y estufa. Esto es importante. Cochera techada, sala, closet vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados, sí lo oyó bien. Comedor, 2 terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo, lista para estrenar. Mire, usted nada más tiene que cargar la hamaca y la hielera. Bueno, si es que duerme usted en hamaca, ¿no? Si no, su colchoneta. Claro. Ahí como los... Bueno, disfrute con la familia de las amenidades. Tiene área social, tiene areneros para que jueguen los chamacos, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para chamacos, y parque que tiene unos árboles que le pusieron verdaderamente. Mire, es un condominio cerrado, 24 horas de vigilancia. Usted puede salir a caminar en bicicleta, los niños a jugar, pueden ir a jugar a los parques. La verdad que usted va a disfrutar vivir en una residencial como esta. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece la mejor calidad de vida. Todavía tienes tiempo, márcales, haz una cita, 688-6678. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores te ayudarán a escoger la mejor opción. No pierdas la oportunidad. Le mandamos un saludo a todos nuestros amigos de Grupo Sadassi. Feliz Navidad, que la pasen bien. Son patrocinadores nuestros que nos han brindado su confianza desde hace más de 7 años. Le mando un saludo al ingeniero Leandro López y un abrazo muy afectuoso. Pero, oye, qué importante, ¿qué vamos a hacer, pachanga, verdad? Para... ¿8 años? Para los 8, no, pero por supuesto, ya lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, si algo sabemos hacer bien, además de traerle buenos temas, es hacer las pachangas. Sí. Digo, ya no. Algunos de nuestros radioescuchos han tenido la oportunidad de estar en algunas, porque ya ves que de repente los invitamos y... La verdad, han sido muy buenas fiestas, ¿no? ¿Qué tiempo tienes ya con nosotros, René? Pues ya como 3 años, ¿no? Pues entraste como patrocinador. Bueno, sigues como patrocinador, pero... Exacto, pero todavía me acuerdo de la fiesta de los 1000 programas. ¡Ah, te acuerdas! Sí, como qué no. Pachangón hicimos. Allá en Hacienda Cuché, y luego sí, la de los 2000 programas. Oye, 2000, y ya llevamos 2000 y cacho, qué barbaridad. 2200 y feria, ¿no? Vamos, sí, ya... Ya, bueno, ya podemos hablar de varias cosas, ¿no? Ha sido una historia bastante grata. Yo creo que en este nivel vale la experiencia, ¿no? Pero por supuesto, sí. Digo, se dice fácil, pero ser un programa tan escuchado durante tantos años, pues no es tan sencillo, ¿no? Sí, no es tan fácil. Bueno, fíjate que el otro día leí ahí una reflexión que decía: podrás imitar mis alas, pero nunca podrás volar. Claro, claro. Está buenísimo, ¿no? Dale. O podrás imitar mis plumas, pero nunca podrás volar. Está buenísima esa reflexión, la escuché ahí en Facebook. Fíjate que esa reflexión va muy de la mano con el tema de hoy, que es el tema de hoy, entre las cosas que plantea, es aquel dicho de renovarse o transformarse o morir. Bueno, realmente sí. le dicen renovarse o morir, ¿no? Incluso Oppenheimer lo maneja como crecer o morir. Al final se refiere a que las empresas deben de establecer una evolución y una evolución continua para no quedarse estancados y morir en el olvido, ¿no? Entonces, muchas piensan que el éxito de una empresa pues puede ser por tener una gama de productos y servicios novedosos, o bien que sus precios sean competitivos o que sus líderes sean muy buenos, ¿no? Pero la realidad es que el aspecto más relevante hoy día en la actualidad es la evolución y la planeación del futuro. Fíjate que esa evolución, amigos, yo les voy a decir, por ejemplo, piensen en una empresa como Amazon, como Apple. ¿Qué les viene a la mente? Como Samsung, como Procter & Gamble. Pues son empresas que se han reinventado una y otra y otra y otra, y lo seguirán haciendo. Y que siguen siendo líderes en su... Están marcando la pauta de esas diferencias y esas evoluciones que se están dando en el mundo. Exactamente. Ellos son los que están realmente abriendo el camino. Exactamente. Son los que... ¿tú te acuerdas cuando el primer programa que platicábamos y decíamos, oye, bueno, pero es que no hay esto en la radio, ¿cómo lo van a tomar? Estábamos temerosos de la hora porque nos habían puesto los sábados a la 1:30 de la tarde y bueno, tan estábamos así en esa incertidumbre de hacer lo primero y ser los primeros en hacerlo, que me acuerdo que la anécdota con Laura es, oye, bueno, ya estábamos a unos minutos del aire, oye, ¿y cómo te presento? No, pues no digas mi nombre. ¿Cómo no? Pues así arrancamos sin decir nada. Y yo creo que esa emoción y ese reto de hacer las cosas, pues que nadie ha hecho, y mantenerte en el filo de hacerlas, es parte de esa... Sí, sí, de esa evolución, de esa renovación. Evolución, ¿no? Claro, por pues supuesto. Pues es parte de también de aventarse, de echarse un clavado a lo desconocido, a hacer el intento, a buscar también que había una necesidad en la parte empresarial, en la parte de negocios. Pues siempre escuchamos programas que para bajar de peso, que para la estética, que para la salud, que para pues que de política, que noticieros, que de finanzas, pero no había un programa enfocado a los negocios. Y más que nada, el hecho de tener testimonios de personas, de grandes empresarios que han estado aquí entrevistados, que te dicen cómo fracasaron, cómo se levantaron, cómo volvieron a empezar, o cómo iniciaron, bajo qué condiciones estaban laborando y hoy en lo que se han convertido. Son experiencias que realmente, pues solo sentado uno frente al otro puedes obtener. En cambio, hoy puedes prender el radio y puedes obtener toda esta información. Y hoy en día, pues ya ves testimonios escritos, muchas revistas publican, muchos empresarios comparten, y a fin de cuentas eso es lo que motiva a la gente y lo que busca la gente, porque está en ese proceso del cambio, ¿no? Claro, yo creo que lo resumiste de una manera muy sucinta. Pero sí, yo estoy orgulloso, gracias a ustedes, gracias a los que nos escuchan, gracias a nuestros patrocinadores, de llegar a estas alturas del vuelo, ¿no? Y el reto es mayor, pues para seguirle ofreciendo a nuestros radioescuchas eso precisamente que iniciamos, de dejarles un mensaje, de traerles los mejores testimonios, y así como lo dijo Laura, pues de arriesgarnos a haber sido los primeros. Sí, hay muchos atrás que ya nos han querido copiar, pero está bien que lo hagan. Están en su derecho. El mejor homenaje a algo o a alguien es tratar de imitar. Es correcto. Opa. Es correcto. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. ways to cool off in the shadows, then into the street. Following the water, there's a bearded man paddling in his canoe. Looks as if he has come. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.